el gobierno. Incluso el sistema parlamentario de la actualidad muestra una gran semejanza con las prácticas conocidas en el budismo como el marqués de la India, ex virrey de la India, revela en realidad es a los libros budistas que tenemos que recurrir para ver la manera en que se condujeron los asuntos de los primeros ejemplos de instituciones autónomas representativas, y pueden sorprendernos a muchos el saber que en la asamblea budista de hace 2500 años o más se encuentran los rudimentos de nuestras prácticas parlamentarias actual. La dignidad de la asamblea fue conservada con la asignación de funcionarios especiales, con el prototipo de un jefe parlamento encargado que se hagan presentes en nuestro propio sistema, un miembro que se iniciaba en las actividades lo hizo a través de una moción que lanzó para discutir. En algunos casos esto se hizo una sola vez, en otras por tres acciones. Por lo tanto, se anticipa la práctica del parlamento al demandar que se leeran un anteproyecto por tercera vez antes de convertirse en ley. Si en la discusión aparecía una diferencia de opinión, el asunto se decidía con el voto de la mayoría, votando con una boleta electoral.